ira que ve. Cristo le dice a hombres y a mujeres que todo el que creyere la salvación tendrá. Cristo le dice a hombres y a mujeres que todo el que creyere la salvación tendrá. Líbrate de la ira que ve. Líbrate de la ira que ve. Jesucristo, el que la tiene, el que la da.